siempre. Yo intento comprender. Esto fue un error y ahora lo entiendo. Dijiste de la forma más normal que esto pronto te va a pasar. Dijiste por conversar y te volverás a enamorar. ¿Cómo es que me dices las palabras? Sabes bien que no aprendí nunca a vivir sin ti y que todo lo que hago es para ti. Intento comprender. ¿Cómo es que pareces tan calmada? Sabes bien que siempre ha sido todo para mí y que hoy ya no podría estar sin ti. Intento comprender. Esto se acabó, seremos amigos. Intento comprender.